Toda la información que tenemos, que hubo, digamos, a lo largo de este año, varios despidos, y que además no está incluido, digamos, hay una disminución en el presupuesto del cual depende este programa. Así que a partir de eso, un poco es que nos pusimos en estado de alerta y en el Encuentro Nacional de Mujeres que se realizó ahora último en Rosario, nos organizamos un poco para... digamos, a nivel nacional, encontrarnos distintas organizaciones, docentes, sindicatos, para empezar a realizar acciones en, un poco en defensa de esta ley por su implementación real, digamos, un poco viendo este panorama nacional, ¿no? A 10 años de su sanción, un poco lo que pensamos es que, si bien fue insuficiente, digamos, la capacitación y el presupuesto que se implementó, lo que está sucediendo ahora es francamente un retroceso. Claro. Contanos un poco de en qué consiste un poco el ESI y cuál ha sido el modo de implementación, este que mencionábamos un poco a medias, pero cuál ha sido el modo de implementación y si esto es un caso como una cuestión aislada de iniciativa de docentes o si realmente forma parte de políticas de educación en términos concretos. Sí, nosotros lo que vemos es que en realidad la ESI, la Ley de Educación Sexual Integral y la educación sexual tienen que ver un poco, es una respuesta no punitiva, no desde el sistema penal, a la situación de la violencia machista y los femicidios que están en aumento y que realmente es una preocupación muy grave a nivel social. A partir de eso también es que entendemos que es una política pública que va más allá de lo específico o del sistema educativo o de una reivindicación corporativa, sino que es una necesidad social. Porque además entendemos que el modo de transformación de esta problemática tiene que ver con cambiar patrones culturales y con transformar relaciones de poder en las cuales desde muy chicos y en las instituciones públicas y privadas se nos enseña determinados roles y determinados estereotipos de género que construyen estas relaciones de poder, que son la base para la cual, o desde la cual, digamos, existen después sus expresiones más brutales en relación a las disidencias sexuales, a las mujeres, etcétera. Claro, claro. Carla, sabemos que la educación es un derecho y si este es un programa de educación sexual, es un derecho. Si no se implementa, es un derecho vulnerado. ¿Por qué se deja justamente en esta ley que dice que es obligatorio la educación sexual en las escuelas públicas y privadas? ¿Por qué se deja el programa escondido, cajoneado? ¿Por qué no se avanza? ¿Qué se dice en las escuelas? ¿Qué argumentos dan las autoridades de las diferentes escuelas o establecimientos? Sí, en realidad, a nivel provincial, lo que nosotros tuvimos es un programa de capacitación, pero bueno, digamos, nosotros capacitábamos docentes, pero en realidad muchas veces lo que pasaba era que un docente de una institución podía acceder a una capacitación, pero, digamos, no hay programas de formación permanente que, digamos, que saquen digamos, a la educación sexual de un hecho aislado o de una actividad puntual y que en realidad pasen a capacitarnos y a formarnos para pensarlo como una perspectiva transversal a toda la currícula. Claro. Un poco lo que nosotras demandamos es eso, una mirada nueva desde la educación que trascienda las distintas áreas de la formación, que sea una perspectiva transversal y que para eso necesitamos una capacitación permanente y una mirada que en realidad transforme la formación misma en la educación terciaria específica para docentes, también a nivel universitario. Creemos que es necesaria la capacitación de los propios docentes, no solo a partir de las partidas presupuestarias que se destinen específicamente para eso, sino un cambio en las currículas y en la formación general. Y creemos que para eso hace falta mucha inversión. Y hace falta transformación de los planes de estudio. Claro. Y, Carla... y mientras todo eso no se logre, son, digamos, entendemos que estamos vulnerando un derecho porque no le estamos dando las herramientas a las docentes para que lo puedan realizar y a las instituciones. Carla, a propósito de todo esto que vos mencionás, algo que había también una salvedad, una de las complicaciones tenía que ver que, si bien el plan era a nivel nacional, después cada provincia también tiene, ¿no?, la forma en que lo implementa y de qué manera lo interpreta, etcétera. Te pregunto, en relación con otras provincias, ¿ustedes están en coordinación o están viendo de trabajarlo en conjunto? Sí, nosotros acá lo que estamos viendo es que hay un proyecto que todavía no se aprobó, de Ley Provincial de Educación Sexual Integral. Para nosotros esa aprobación es muy importante porque viendo el panorama nacional de desfinanciamiento al que nos vamos a encontrar el año que viene, en el 2017, que se sancione la ley a nivel provincial para que se habilite la partida presupuestaria necesaria, es la manera en que nosotros entendemos que vamos a poder garantizar, por lo menos a nivel provincial, no retroceder en este derecho, digamos. Claro. Entonces, hay una presentación de un proyecto y entendemos que es fundamental que se apruebe en este contexto nacional de retroceso hacia estas políticas públicas y de financiamiento.